mentira, duele la verdad, duele el punzonazo de la cruda realidad, duele el silencio, la falta de conciencia, pero duele mucho más la indiferencia, duele la noche oscura en mi barriada, duelen los labios cuando no dicen nada, ver a mi pueblo marcado con una cicatriz, duele mi ciudad, duele mi país. Nada, nada, nada más triste que si te tengo cariño. Cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Bueno, ya escuchamos el capítulo correspondiente al día de hoy de la serie El Silencio Duele, que es una serie que nos ha permitido conocer casos concretos de trata de personas en la región centroamericana. Nos acompañan, decíamos hace un momento, Laura Sisa y Milena Jiménez de la Fundación Rahab. Milena y Laura, háblenos un poquito, por favor, de qué es lo que está pasando en este país. Es un problema que afecta a muchas personas, sobre todo personas jóvenes, ¿verdad? Y que a veces los familiares, los vecinos, la gente de la comunidad, no nos estamos dando cuenta de qué es lo que está pasando. Ustedes, por favor, podrían contarnos qué es lo que ocurre, cuáles son las condiciones que se están dando en este momento en Costa Rica. La trata de personas, con todos los fines que para lo cual es utilizada, es una condición que sí está presente en Costa Rica, estuvo por muchos años invisibilizada, pero ya en estos últimos tiempos se están tomando acciones desde instituciones de gobierno, desde la sociedad civil, primero para hacer visible que es un problema que está afectando nuestra sociedad, que hay un mercado humano que está demandando y que hay personas que se prestan para involucrar a otra persona que están en condición de vulnerabilidad en esta situación. Entonces, en Costa Rica, como lo ha definido el Departamento de Estado, es un país de destino, de tránsito y de origen para la trata de personas. Muchas ni siquiera sabían del concepto, ni siquiera sabían que se estaba dando la situación, o lo pueden confundir con otro tipo de situación. Se da mucho en la clandestinidad y por eso se ha propiciado de que sea un delito que se está cometiendo y que la mayoría de la población no conoce. Se están desarrollando acciones importantes para hacerlo visible, para proteger a las víctimas y sobre todo para prevenir que siga ocurriendo esta situación. Uh-huh. ¿Y qué es la Fundación Rahab? ¿Qué es lo que hace la Fundación Rahab? La Fundación Rahab es una organización que nace en el año 97 con el objetivo de brindar esa protección y atención a personas que están vinculadas a lo que es la explotación sexual comercial, tanto adulta como personas menores de edad, y personas víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial. Se trabaja en un programa de rehabilitación, de restauración, que busca que estas personas tengan un proyecto de vida fuera de esta forma de explotación. Creemos que el comercio sexual es una violación de los derechos de las personas, que no es concebido desde nuestra organización como un trabajo, que las personas no son dignificadas con ese trabajo, más bien son degradadas en su estatus de persona. Es una violación de derechos, que son víctimas que necesitan una oportunidad para reelaborar un proyecto de vida que le permita también poder socializar a sus hijos de una manera diferente como ellas fueron socializadas, porque toda esta condición en la que las personas son atrapadas responde a ciertos factores que le han vulnerado para que queden atrapadas en el comercio sexual, así como en la trata de personas con fines de explotación sexual comercial. Y la organización, pues, nace con el fin de brindar una oportunidad a estas familias, porque se trabaja con las mujeres, con hombres y con personas menores de edad, con los hijos de estas mujeres, para que puedan estar protegidos, para que puedan conocer que hay otro estilo de vida que ellos pueden disfrutar y que así no estén dejando a sus hijos un legado de explotación. Uh-huh. ¿Tenemos estadísticas de cuál es el grado de afectación que hay en nuestro país con el problema de trata de personas? Como decían en un principio, a raíz de que ya muchas organizaciones se han comprometido con el tema e instituciones, se está haciendo visible de que tan grave es la situación en Costa Rica, de cómo hay zonas específicas, aunque se da en todo el territorio nacional, pero hay zonas específicas donde hay mayor incidencia de lo que es la trata de personas. Ponemos el asunto del comercio sexual o los lugares donde se promociona, donde se da el comercio sexual como lugares de alta vulnerabilidad para que se dé también la trata de personas. Entonces, como le decía, está siendo visibilizado de que hay muchas familias que han caído en esta condición, hay muchas personas y que ni siquiera ellos han caído en cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son esos sitios, digamos, que ustedes han identificado como sitios más vulnerables donde el problema es más agudo? Estamos, y es lugares donde hemos hecho algún trabajo, en los lugares donde puerto, frontera, en los lugares donde se da mucho lo que es el turismo y sobre todo turismo sexual, se trabaja donde se está dando lo que es la actividad del comercio sexual, como en las playas, aunque el gran área metropolitana no está exento también. Lugares urbanos marginales con mayores problemáticas sociales, vemos cómo son, podríamos decir, caldo de cultivo para que los tratantes pues vayan con sus ofertas a atrapar a estas personas que están en condición de extrema pobreza, que viven en situación de violencia intrafamiliar, violencias en todos los niveles. Y está el asunto también de la deserción escolar, que no solamente para esta generación, sino que viene por generaciones, que hay familias que ninguno de sus miembros no han alcanzado ni siquiera la escuela primaria. Entonces, estos son factores que dejan a esta familia en un estado de vulnerabilidad e indefensión para las ofertas que traen los tratantes. Uh-huh. Milena, ustedes que trabajan en escuelas y colegios, ¿en qué consiste ese trabajo de la fundación? Cuéntanos un poco de cómo se desarrolla el proyecto en centros educativos con jóvenes menores de edad. Bueno, primero nosotros tenemos dos proyectos, el que está dirigido a centros educativos tanto de primaria y secundaria, se trabaja con toda la comunidad educativa. Se trata de sensibilizar y capacitar primero personal docente y administrativo, incluyendo también dentro de los talleres a lo que es personal de seguridad, de limpieza y también comedor o servicio de SOA, porque estos tres últimos sectores en muchas ocasiones se dejan fuera de las capacitaciones y ellos también escuchan y observan cosas en la población estudiantil e igualmente quizás no representan el mismo autoridad frente a los estudiantes. Por ello también es importante que ellos reciban la capacitación y también puedan identificar casos. Posterior a ello se trabaja con toda la población estudiantil en primaria a partir de segundo ciclo, inclusive se puede trabajar con el tercer grado, pero eso ya quedaría a escogencia del director y también de los profesores, porque no sabemos si tienen el mismo nivel de madurez o incluso han tenido información previa que podamos trabajar con ellos. Entonces adecua un cuento sobre trata, que es sobre el Pinocho. Y igualmente ya lo que es secundaria se trabaja con todos los niveles. Posterior a eso, también la información se le lleva a los padres y madres de familia a través de una charla preventiva de una hora más o menos. ¿Cuál es esa información que ustedes le dan a los docentes, al personal administrativo, a los estudiantes, a las mamás y a los papás? ¿Qué información es así, tal vez a grandes rasgos, la que ustedes suministran? Bueno, el personal docente se le explica qué es la trata de personas, cuáles son los factores que pueden hacer más vulnerable tanto a los estudiantes también como a personas adultas. Hablamos de quiénes son los tratantes y cómo prevenir este delito entre la población estudiantil o cómo también evitar ser víctimas. Y les damos algunos números de teléfonos o instituciones a las cuales pueden recurrir y que también están vinculadas a la atención y protección o las denuncias de este tipo de situaciones. A los padres y a los estudiantes igual se les empieza con el concepto de qué es trata de personas, cuáles son los factores que pueden hacer más vulnerables a la población, quiénes son los tratantes, y también se les dan como tips de cómo prevenir o evitar ser víctimas de este tipo de, uh-huh, de delitos. ¿Cuál es ese número de teléfono que ustedes dan? ¿Lo podemos dar al público? Sí, claro. Bueno, el de la Fundación RAP es 2248-2095 o 2257-7785. Igualmente, trabajamos en conjunto con OIJ y también damos el teléfono de ellos, que son 800-8645. Uh-huh. Repíteme, por favor, el número de la fundación. 2248-2095, uh-huh, o 2257-7785. Bien, ese es el número al cual ustedes pueden llamar si están ya pensando que hay algún caso, ¿verdad? O alguna sospecha de que hay un caso de trata de personas o de alguna persona vulnerable a esta situación. Pueden llamar a la Fundación Rahab y pedir información. Vamos a ir un momento a un corte y ya regresamos. Atrevidas, dando rienda suelta a la vida, entrelazando noches con madrugadas y días, de horizontes y luchas, sin tiempo ni medida, agilizando siglos de nuevas energías. Yo tengo un sueño de figuras no decorativas, diseñando las cuentas de infinitos ideales, transformando el espacio vital en oasis, hacedoras de magia, de inciensos y rituales, navegantes del flujo y reflujo universales. Y tengo este sueño que voy soñando despierta, de enciclopedias nuevas a partir de este instante, recopilando historias de sabias y maestras, rescatando sagradas herencias ancestrales. Thank you.

tenemos dos proyectos. El proyecto nacional, que es prevención de la trata de personas, atención de víctimas, y lo que es la promoción de procesos penales para lo que son personas víctimas de trata. Y está el proyecto, que este sí es para el Gran Área Metropolitana, para centros educativos, que es prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial. El primer proyecto, que tiene una duración de 2 años, es el tercer proyecto que estaba ejecutando la Fundación Raja con el apoyo del Departamento de Estado. Tiene lo que es el componente de atención, componente de prevención y lo que son las capacitaciones. Las capacitaciones no solo se limitan a lo que son centros educativos, sino que se está trabajando con el sector salud, con policía turística, con fuerza pública, con migración. Se está trabajando con grupos organizados en las comunidades. Todo el equipo de trabajo se desplaza a diferentes lugares del territorio nacional para capacitar, para informar y para hacer sesiones de prevención en población también vulnerable de las diferentes comunidades. Uh-huh. ¿Eso significa que ustedes llegan a la comunidad, dan una charla, verdad? Uh-huh. Y si hay casos, ¿qué sucede, digamos? Si ustedes identifican que hay alguna persona o algunas personas que están en vulnerabilidad. A través de la charla y capacitaciones que se están facilitando, van en el sentido de alertar y preparar a lo que son las instituciones, los grupos organizados, para que se vuelvan en agente protector y que también se haga una cultura de denuncia. Se motiva a las personas que denuncien, que pueden hacerlo de manera anónima, que lo pueden hacer a través de la organización. Por eso anteriormente se facilitaban los teléfonos. Las personas solamente tienen que, después de recibir la información, si tiene alguna sospecha, si ve algunos indicadores de que está pasando una situación de trata, puede llamarnos y nosotros nos encargamos de darle seguimiento a esa denuncia, pues para que se proceda a una investigación más profunda para llegar hacia la víctima, para la protección de ella. Gracias a todo el trabajo que están articulando todas las organizaciones, ya tenemos el equipo de respuesta inmediata, que está compuesto por diferentes organizaciones, tanto de gobierno como de la sociedad civil, para activar todo lo que son las acciones que buscan la protección de las personas víctimas, para sacarla o de la situación de vulnerabilidad o de la situación de victimización, para que pueda empezar como un proceso de recuperación. Entonces, en los últimos años se está haciendo un trabajo articulado, porque este es un problema que tiene grandes dimensiones. Entonces, una organización por sí sola es un poco difícil que pueda hacerle frente. Entonces, se han desarrollado estrategias que involucran diferentes instituciones para poder brindar esa protección y también para perseguir el delito. Uh-huh. ¿Podríamos, Milena, poner algún ejemplo de cómo ustedes en la práctica llegan a esa organización o llegan a un centro educativo? Un ejemplo de cómo ustedes identifican alguna persona que está en situación de peligro o de vulnerabilidad y cómo la apoyan. Bueno, uno de los casos fue posterior a un taller que dimos en un centro educativo. Después de recibir la información, un docente nos contacta y nos empieza a comentar cierto ofrecimiento que le hicieron a una menor de la escuela, una persona adulta, que la empezó a captar mediante el enamoramiento, ¿verdad? Diciéndole que era muy bonita, que él quería tener algo con ella, que no le dijera nada a nadie. Igualmente era una persona que también le daba ciertos beneficios, ¿verdad? Porque era una joven con ciertas limitaciones económicas, ¿verdad? O sea, la endulzó de todas las maneras posibles, la trajo de varias formas. Sí, y ya en un momento dado, pues le dijo que se fuera con él y le iba a trasladar a la frontera norte de nuestro país. en ese momento, bueno, después de estos indicadores que vio el docente, nos contacta a nosotros. Nosotros le dijimos que iba a verificar la información también de esta persona, porque incluso solo se conocía como el nombre de pila del muchacho, y había que indagar, ¿verdad?, de dónde vivía, cómo conoció a la joven, un poco más de información acerca de él. Si las intenciones obviamente no se veían como que muy buenas. ¿Qué le ofreció? Irse con él, que iban a ser felices, se le iba a llevar a Nicaragua, que él estaba enamorado de ella, que aquí no iban a permitir que estuvieran juntos, que quizás también era porque la mamá de la menor no aprobaba la relación. Entonces también empieza a decirles que quizás es porque la mamá está celosa o porque no quiere que ella sea feliz, todas esas situaciones que en ocasiones también son parte de la falta de información que tienen las menores y los menores de edad también, que a veces es igual como en el Facebook. Ponen mucha información, en algún momento empiezan a conversar con personas que no conocen y en algún momento dado les dicen que bueno, que ya después de 2 o 3 meses de estar conversando por esta red social, que se conozcan. Y cuando la menor llega al punto, la pueden secuestrar o puede estar en una situación de riesgo, ¿verdad? Con esta menor que le contaba al inicio, lo que se hizo fue, bueno, hablarle a la mamá sobre lo que era el delito de trata, la situación de riesgo en que estaba su hija, e igualmente se recabó información de la persona que él estaba haciendo el ofrecimiento a la menor, y se hizo el reporte y la denuncia también al OIJ, y eso permitió que ella ya tenía planeado llevársela. Entonces en el momento justo se logró que ella no cruzara la frontera. O sea, ya cuando estaba en la frontera, uh-huh, fue que la detuvieron. Sí, se hizo todo con... Uh-huh. También nosotros trabajamos interinstitucionalmente, entonces ya se había hablado con OIJ y también uh-huh, con Migración en ese caso. ¿Y luego ella tuvo algún soporte psicológico, alguna terapia? Uh-huh. ¿Se llega hasta ese punto? Sí, ya después entró en el componente de atención y protección, entonces le empieza a dar atención psicológica individual y grupal. Incluso por ser menor de edad, entra al programa dirigido a menores que tiene la fundación, y ya se trabaja también dentro de un programa que tiene muchos contenidos que tienen que ver con prevención integral, y ya ese lo trabaja una compañera que es orientadora, y bueno, se le siguió dando una serie de atenciones y beneficios a esta menor de edad. Uh-huh. Entonces, por lo que ustedes nos explican, a los maestros, a los profesores, se le dan ciertas indicaciones, cierta guía para que puedan identificar casos y saber cómo atenderlos. Correcto. Nosotros le damos indicadores tanto a nivel físico como a nivel psicológico, ajá, de comportamiento, cosas que deben observar, ¿verdad? En eso se basa la detección. El cambio en lo que tiene que ver la situación económica del menor, que ellos sepan que por el nivel adquisitivo que tienen sus padres, quizás no pueden andar ropa de cierta marca o artículos tecnológicos, y empiecen a llegar con estos artículos y que digan que son prestados o una persona se los está suministrando. Otro también es cuando empiezan a salir mucho con personas que ellos no conocen, o que empiezan a rondar el centro educativo, que no se tiene información de estas personas. Salieron, como dicen, de la nada, y de pronto son muy buenos, les compran cosas, los llevan a comer, los llevan al cine. Todas estas situaciones, pues hay que prestar atención. Y los chicos cuentan, las chicas cuentan este tipo de situaciones en las que están, digamos, porque también están los otros estudiantes, ¿verdad? Los, uh-huh, otros jóvenes que también es necesario que cuenten con la información, ¿verdad? Hay algo importante, que la persona que está pasando esta situación no lo concibe como que está mal, ni como que va a ser victimizada. Más bien, lo que pueden alertar son los demás compañeros que no están en esta condición. Por eso se trabaja como con todos las personas menores de edad, porque mucha denuncia o mucha situaciones son expuestas por los mismos estudiantes acerca de compañeros que están pasando esa situación. Claro, es que les resulta muy atractivo, uh-huh, ¿verdad? Si llega de pronto alguien y les ofrece mejores, uh-huh, condiciones de vida, uh-huh, entre comillas, ¿verdad? O les ofrece mucho cariño, muchas atenciones, eso es una trampa, uh-huh, es una trampa en la cual es fácil caer, ¿verdad? Porque igual el caso que exponía Milena, la menor de edad no veía como que estaba en una situación de riesgo, más bien que la estaban tratando de separar de la persona a quien ella amaba y quien la amaba a ella. Entonces, la persona menor de edad que están recibiendo esos beneficios, que en otro momento no lo tuvieron, más bien ven a esas personas como su héroe, sus salvadores y alguien que va a hacer algo importante por ellos. Y por eso muchas veces los casos de trata pasan desapercibidos porque las víctimas no denuncian. Porque alguien que ha estado en una situación de tanta carencia afectiva a nivel económico y llega una persona y simplemente con darle una promesa de esa prosperidad, de ese bienestar, pues es alguien importante en su vida que más bien lo ve como su benefactor, no como alguien que le va a hacer daño. Y por eso no, muchas veces no hacen denuncias. ¿Y qué dicen las mamás y los papás? Cuando ustedes hablan, cuando invitan a charlas o a talleres, ¿qué dicen las mamás y los papás sobre esto? ¿Cómo se sienten con respecto a esta posibilidad? Porque siempre es una posibilidad abierta, ¿no? Es decir, las mamás no sabemos hasta dónde nuestras hijas o nuestros hijos podrían verse envueltos en una situación así. Y a veces desconocemos también con quién se están relacionando, ¿verdad? Bueno, a veces primero uno se sorprende porque cuando va a dar charlas con la población estudiantil, ellos dan muchos ejemplos e inclusive a veces saben más que uno. Y cuando las va a dar a los padres y madres de familia, ellos no conocen acerca del tema, no tienen información, incluso no saben que eso está sucediendo o lo asocian que eso solo pasa o en las películas o es con personas extranjeras, que ni siquiera se da dentro de nuestro país. Después de brindarles la información, pues sí, uno trata que no salgan como paranoicos o paranoicas, sino más bien que tengan más precaución con sus hijos, también que tengan más comunicación, inclusive a la hora de utilizar estas nuevas tecnologías de información y comunicación, en muchos casos ni siquiera los padres o madres saben cómo funcionan, no tienen supervisión con estos. Eso es interesante, que ahora que todos los chicos y las chicas usan el Facebook, ¿qué son esas recomendaciones básicas que ustedes les dan a mamá y a papá o a los mismos muchachos? ¿Qué son esas recomendaciones para el uso del Facebook o de otras redes sociales? Bueno, primero, en cuanto a lo que es el internet, redes sociales o inclusive con una computadora, muchos de los padres y madres de familia no saben cómo utilizarlos. Entonces, primero, una forma de comunicación y también de acercamiento con los menores de edad es, bueno, hablar con ellos de cómo funciona, inclusive que si les pueden enseñar cómo utilizarlo. Igualmente, al pasar tiempo con ellos, usted se da cuenta cuáles son sus intereses, qué tipo de página utilizan. Tienen a la vez más supervisión. Y otro punto importante es que muchos de estos artículos tecnológicos los tienen en su cuarto, no en un lugar de un área común de la casa de habitación, por lo cual tampoco hay ningún tipo de supervisión. Igualmente, yo creo que más que todo tiene que haber en la familia comunicación. Claro, eso porque se ha perdido mucho. A ver, un adolescente no va a querer que su mamá le vea su Facebook, ¿verdad? No le va a gustar. Entonces, ¿cómo se da esa supervisión? A propósito de lo que estás diciendo de la comunicación, ¿verdad? De que tal vez por ahí es donde se pueda canalizar en las conversaciones entre madres e hijos e hijas, que se pueda ella enterar, la mamá o el papá se puedan enterar de qué es lo que está haciendo su hijo o su hija con el Facebook. Es que hay algo importante. ¿Quiénes son los que proveen de esta tecnología? Los hijos, son los padres. Entonces, ellos son los que deben poner las condiciones en las cuales se van a usar, porque ellos son los proveedores. Porque muchas veces los padres utilizan estos medios es como para tener a los chicos tranquilos y deshacerse un poco de ellos, de que estén ahí entretenidos con el juguete y que no demanden tanto de ellos. Entonces, eso es un problema. Entonces, muchos padres deben tomar como una precaución de que si van a proveer esta tecnología para que ellos la estén utilizando, poner con ella también las condiciones en las que se van a usar. Ellos deben establecer los límites, ellos son la autoridad sobre esta persona menor de edad. Entonces, estar al tanto de qué está pasando, porque, y lo he visto como en algunos casos, que es mamá le revisan los teléfonos, el Face a los hijos, y dice, o sea, si yo no tengo acceso a la información que usted tiene, pues no puede tener el teléfono que yo estoy pagando. Como, y no es como violentar el derecho a la privacidad del menor de edad, pero es tratando de protegerlo de todos los riesgos, porque igual ellos están abriendo su privacidad al mundo. y a sus padres no. Entonces, que puedan estar concientizados de esta realidad y que se dé esa comunicación que, como decía Milena, se ha perdido, que se estén fomentando valores dentro de las personas menores de edad, que haya esa relación y no en el momento que está en el conflicto, sino que debe ser algo que debe venir en la cultura familiar para que pues puedan tener a sus hijos protegidos de toda la situación o de todas las amenazas externas que hay. Milena, así en tres puntos, ¿qué recomendaciones das o dan ustedes como fundación para la prevención de la trata de personas? En tres puntitos básicos. Bueno, primero, conocer los derechos y también hacerlos valer. La segunda, hablar del tema. Si han escuchado o informarse, bueno, también hablar con otras personas. Y igualmente, si tienen la mínima sospecha o ven algún tipo de indicador, que de una vez hagan un reporte de información o inclusive una denuncia, ¿verdad? Porque por esa información que puedan suministrar puede ser de mucha ayuda para detectar un caso o un posible caso. Sí, es mejor prevenir que no lamentar, ¿verdad? Si hay sospecha, mejor de una vez hacer la denuncia y buscar apoyo, buscar asesoría. Correcto. Las oportunidades, esas oportunidades magníficas que ofrecen, bueno, a esas hay que ponerles atención y esas en el momento de que se perciben, hay que de una vez pasar lo que es el reporte. Porque no hay que esperar, vamos a ver si después de esa oferta magnífica si es verdadera o no, porque en ese tiempo que se está perdiendo, a ver si es verdadera o no, es cuando pueden suceder una situación de trata de personas. Laura, entonces de nuevo, ¿a qué teléfono pueden llamar las jóvenes o las mamás y los papás o los profesores si necesitan una asesoría, si necesitan una respuesta inmediata? ¿A qué número pueden llamar o a qué correo, a qué página web? 2248-2095, 2257-7785, el correo electrónico de la Fundación raacr@hotmail.com. Pueden enviar una información por sospecha, siempre estar alerta de que si nosotros no denunciamos, pues nos volvemos cómplices de que esté pasando esta situación en nuestra comunidad. Bueno, agradecemos muchísimo a Laura Sisa y a Milena Jiménez de la Fundación RAAP. Ellas nos acompañaron esta tarde acá en su programa Vida Cotidiana y este es un tema que vamos a seguir tratando acá en el programa, así que los esperamos el próximo jueves. Muy buenas tardes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.